CanalTrans.com presenta. Una nave gira sin rumbo determinado por el universo. Su tripulación se comunica. Sienta el placer del sonido caótico que estalla cada instante, dándole volumen al planeta Tierra. Desintegrando fronteras, su cabeza puede viajar a cualquier lugar. Señoras y señores, ladies and gentlemen, tomen el control. Con ustedes, el programa de radio número uno de habla hispana. A través de la gran red de redes y las antenas sembradas en campos terrestres, en caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show. ¡Damas y caballeros! Sean ustedes muy bienvenidos a la 587ª edición de En caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saludo el pirata y su amigo, el señor Lagartija. ¡Ah! ¡Hola, seguidores del Niño Elefante! Ahí están todos los seguidores del Niño Elefante y algunos que no saben que son seguidores del Niño Elefante, pero sin embargo están siguiendo allí rumbo a la energía eterna. Damas y caballeros, presentamos a la tripulación de esta prestigiosísima nave espacial, quien nos lleva hacia los confines del espacio, el capitán Roger Vinilo. Y un aplauso cerrado de parte de él. Están durmiendo, déjelos tranquilos. Los marineros escoceses no pueden estar trabajando todos los días. Y al capitán nosotros tampoco se lo duerme. Respetamos bien su silencio y también el del capitán. La depresión del capitán viene por varias partes, ¿no? Igual es el capitán. Pero tenemos un mensaje aquí que del cura fiestero, que se hace llamar de otra forma, y hay así quien se va sumando, que en el día de ayer lo han saludado, porque en la Argentina es el día del operador de radio, ¿verdad? Fue el día. Así que sí, fue el día, ¿no? Y así que aprovechamos para saludar por el día de ayer a todos aquellos operadores de radio, que inclusive, nada más, es verdad, ahí aparecieron, ¿no? ¿Verdad? Estaban reservando el aplauso para toda esa maravillosa gente, que no vamos a nombrar uno por uno, pero a todos los que nos operan en la red de retransmisoras terrestres, que han vivido su día ayer en la Argentina, digo, no sé si esto es internacional, y a lo mejor no estamos saludando a los buenos de allí, de España, a los de Perú, a los de Ecuador. Se saluda a todos. Se saluda a todos. Bueno, todos los que sean operadores de radio, sean saludados en este momento, ¿no? Por nosotros y toda la estructura de esta nave. Damas y caballeros, no fue su día, no es su día en el día de hoy, no, ni será mañana su día. Ella tiene un día especial y hay varios que le sientan bien. Es la productora estrella de este programa de radio, La Muda. ¡Ja, diosa! Ahí está, a ella sí que le aplauden, ¿no? No hace falta que demos tantas vueltas. ¡Ja! Y por supuesto está con nosotros el técnico a cargo de todas las operaciones, es verdad, el Mico. Tarde te bloquearon. Sí, sí. Muy bien. Esto está de pelos, ¿eh? Verdaderamente. Sí, también es como un operador. Sí, es como un operador. ¿Por qué no? Está operando constantemente. ¿Qué quieres? Pero, Mico, no te pueden corresponder todos los días. Claro, sí, el día del animal, el día del Mico, el día del operador de radio, el día del técnico, bueno, sí, el día del padre. Bueno, sí, no, todos los días no te pueden corresponder. El día del chamaco, ¿por qué no también? Bueno, pero hoy sí es un día especial para muchísimos amigos, ¿eh? De todo un país entero. Así que, queridos amigos argentinos, hoy celebra la nación su día de la independencia. Sí, aunque no se note. Hoy inmortal es el grito sagrado, libertad, libertad, libertad. Desde el trono a la noble igualdad, sean eternos los laureles que supimos conseguir. Coronados de gloria vivamos o juremos con gloria morir. ¿Qué parte del himno nacional argentino no entendieron la mayoría de sus patriotas gobernantes? Bueno, pues ninguna. De verdad. La libertad se trabaja día a día y se pierde en un segundo, amigos. Y la bandera no abriga, no seca las lágrimas y no dice quién sos en tiempos de naufragio, es solo un pedazo de trapo. Abrazados a los buenos deseos, camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Desde Panamá, la cintura de América, llega Luna Azul. Ah, hola, Luna Azul. Dice, hola, amigos de la María Tijuana, ¿cómo? Bueno, tenía una semana que no los escuchaba y ya los extrañaba un montón. Ja, dice, ah, bueno, nosotros también. Les cuento que me fui a acampar a una pequeña provincia de Panamá y me divertí muchísimo porque hice rafting en un río y estuvo extremo. Ah. Oh, claro, si es un deporte extremo, tiene que estar así como el río. Estaba como loco, dice, ya estaba súper crecido y me dio miedo, pero me divertí muchísimo, súper cool. Se los recomiendo y cuando vengan aquí a Panamá, bueno, ja, chao. Hay otra cosa que también se hace en Panamá y en Puerto Rico, que está súper interesante. En Costa Rica, más efectivamente, no sé si en Puerto Rico se hace, es que te lanzan así como una sogota. Ah, sí, y tú llevas, vas como atado, póngale como el Spider-Man, el hombre araña, y vas atado así, y a unos trayectos como de 2-3 kilómetros inclusive, llegan a ser así, atados a esa soga. Y vas pasando toda la selva. Ah, yo paso. A una altura que, bueno, nada, las ramas de los árboles te van como acariciando, bueno, no, y está súper chido eso. A los que le gustan los deportes extremos y tienen lana para hacerlo, ¿no? Sí, ni modo, nada más podemos ir ahí. Que le gusta, claro. Y decir, ah, qué bien se tiran esos changos, qué bien la están pasando. Sí. Pero para los que tienen, ¿no? Y que, bueno, les gusta ese tipo de cosas, súper recomendable. Igual que esto que se ve tirado con un gomón inflable, ¿no? Así es el rafting, ¿verdad? Bueno, le mandamos un saludo a Luna Azul ahí en Panamá, que todavía tiene la adrenalina, sí, su pechito, que así, se como que se le sale de la boca, porque nada, estuvo súper cool. Darnemesis desde Cancún, Quintana Roo, dice, ¿qué onda, cabroncillos y señorita? Hacía un tiempo que no les escribía, pero bueno, pueden apostar de que los escucho religiosamente. Oigan, tengo una duda cinéfila. Pero si te vemos, Dark. Dice, ¿ustedes conocen la peli Resident Evil? No, yo conozco el juego Resident Evil, ¿no? Pero debe estar dando vuelta por ahí la película, ¿no? Huésped maldito, dice, ya en español, dice, me encabrona que les cambien los nombres cuando las películas llegan a México, porque terminan poniéndole cualquier cosa y ya ni la chingan, ¿eh? ¿Cómo se llama? Sí, no, se llama Resident Evil y le han puesto el huésped maldito. Ah. Pero nada, siempre cuando se hacen esas traducciones, pasa, ¿no? Que la película se llama The Frost, no, The Fucking Four, y aquí le ponen cuestión límite. Pero todo es cuestión límite. Sí, sí, sí. Punto final. Tensión al máximo. Atención fatal. Claro, ese tipo de cosas. Bueno, y se encabrona Dark Nemesis. Pero este no es su máximo encabronamiento, porque dice, en fin, volviendo a la onda, les pregunto si la conocen, porque creo que han puesto algún sonido de fondo de la peli, o quizá el Capitán Vinilo conoce el juego. Sí, con el juego lo conocemos todos. Aquí, ¿eh? Dice, ok, ya aclarando, esto le pido que chinguen a toda su reverenda madre, a Sony Pictures Entertainment, dice, porque hace unos días me llegó un Emilio con la invitación al concurso de crearle un póster a la nueva película Resident Evil. Ah, qué bueno. Apocalypse, se llama Apocalipsis, ¿no? Y esto, ¿no? Entonces, hacen la película e invitan a la gente a que diseñe lo que va a ser el afiche de publicidad de la película. El problema es que solo pueden participar personas que vivan en los Estados Unidos o Canadá. Dice, ¿que los latinoamericanos estamos tarugos o qué pedo? ¿Qué coraje? No, dice. No, que no existen. Directa, ¿pero por qué te encabronas? Ellos tienen el derecho a hacer participar a la gente que ellos quieren. O sea, ni madres. Aparte, a lo mejor no buscan nada, un afiche tan bueno, ¿no? Buscan algo medio chafa y entonces ahí va. Claro. Dice, aquí el texto original, ¿no? Que dice debajo del perfecto, concurso. Sí. Dice, this content offered only for the 50 state of U.S. state, D.C. and Canada, excluding the province of Quebec. Es interesante, participen, bien legal. Bueno, esto traducido viene a ser de que tú participas todo lo que quieras, güey, pero nada más si estás en los 50 estados de los Estados Unidos de Norteamérica, en su capital, en el distrito capital, y en Canadá. Pero entre paréntesis dice, excluida la provincia de Quebec, lo cual los que están en Quebec, es mucho peor eso. Claro. Porque tú, latino, no vives, que yo, en México, en Puerto Rico, en Bolivia, en Argentina, claro, en Chile. No, bueno, no estoy. No, está muy lejos eso, bueno, es cosa de gringos, ya. Pero si tú naciste en Quebec, o sea, entran los 50 estados de la Unión, más todo Canadá, pero Quebec no. ¿Eh? ¿Pero qué pasa ahí? Hay, no hay, sé, hay, porque para mí que hablan en francés, entonces a lo mejor le mandan un Resident Evil Soquetes, y queda feo, ¿no? Bueno, o sea, ahí los han dejado fuera. Bueno, y luego dice un montón de cosas, esto no es legal, y los residentes ilegales en este territorio tampoco pueden. Sí, no, claro. Pero los ilegales ya saben que no pueden participar de nada, queridos amigos. No pueden hacer nada. Claro, no hace falta que lo pongan. Imagínate tú ser Diego López, Diego López Carrillo. Yo soy ilegal, ¿no? Sí. Soy un mes que acabo de cruzar el río Bravo y lo primero que voy a hacer es anotarme en un concurso con nombre, apellido, número de documento. Qué estúpidos, ¿no? Bueno, pero se ve que lo tienen que, ¿no? Póngale eso. Poner a ver si gana un ilegal y después tenemos que legalizarlo. Claro. Se corre mucho riesgo, dice. Bueno, ya me chingaron, me mataron mi ilusión, chingados. No me imaginaba ganar, dice. Lo que quería era participar. No puedes, latino, quédate tranquilo ahí en Cancún. Aquí sigue participando. ¿Sabes qué? Hace el afiche para la película en caso de que el mundo se desintegre. Exacto, amigo. Ahí está, y nada, ¿qué te... Ya lo has ganado. Resident Evil y al carajo. En fin, dice, así que esta mala mi suerte. Les adjunto nada, porque él se había puesto a trabajar. Había trabajado mucho y este afiche está súper chido y nada, y en el momento leyó ahí y dijo, yo estoy afuera. Ah, hijos de puta, no estoy. Me hace acordar al hermano de B8, sí, cuando quedó afuera también de un juego, que se lo vetaron ahí y dijo, hijos de puta, no estoy. Nada, la ilusión de ese niño hecha pedazos, a partir de ahí, bueno, creo que se casó y esas cosas se ocurren cuando uno se desilusiona. Claro. ¿Qué onda? Dice, ¿les puedo pedir un favor? ¿Me pueden contactar con el Austral que me eche una mano? Pues el Austral sí reside. Ah, ¿no? Entonces lo podría presentar a nombre del Austral. Eso es lo que quiere. Y vamos mitad y mitad con el varo, dice, con la plata. Bueno, esta es mi ilusión. Ya, eso no estaría mal. Sí, eso no estaría mal, pero igual nuestra parte no es hacer estos contactos, ni tratar. Ellos se arreglarán entre ellos y creo que hay un absoluto ganador aquí. Nuestra misión aquí es decirle a Sony Pictures Entertainment: ¡chinga tu madre! En caso de que les interese, viajamos a la mitad de la velocidad de la luz. Tal vez experimenten un ligero cambio temporal, pero no deben preocuparse. Gracias. La nave María Tijuana. Ubicación: coordenadas oscilantes fuera de la órbita terrestre. Tripulación: los mismos de siempre, más invitados itinerantes. El pirata: la exactitud poco clara. El señor lagartija: el talento desperdiciado. El capitán vinilo: la certeza de la duda. La muda: el poder de la seda. El Nico: el primer universitario que trabaja. Gonzalo Moreno: para vos no hay como la mía. Y para usted tampoco. En caso de que el mundo se desintegre. Un programa bastante original. Si tuviéramos una perra, se llamaría Laika. ¿Qué les parece irse para Suecia ahora, un momento chingón como para aparecer por ahí, porque estamos en la primavera de Suecia, donde los suecos salen a la calle. Igualmente hace un frío acá. Pantalones cortos, y para los latinos hace un frío terrible, pero los suecos ya están acostumbrados y salen a las calles a cantar canciones de ABBA, y se juntan en la ciudad vieja, y ahí están en sus bares, y cantando Chicken Chains of Me, Chicken Chains of You, Chicken Chains of Me, Chicken Chains of Me, y ahí están, no todos con sus barbas bien güeras y esas cosas. Pero aquí nos escribe justamente una latina que forma parte de la gran colonia latina y que nos sintoniza a través de Estudio NFM. Es la chilena intransigente. Hola, chilena. No su hermana gemela, sino la chilena en sí misma, que dice, hola, no se crean que los tengo abandonados, siempre me acuerdo de ustedes, sobre todo cuando me encuentro con cuentos de animalitos. Dice, aquí les mando algo que leí el otro día. Bueno, les contaré también que ayer planificamos las vacaciones de verano. Acuérdense que estamos en el hemisferio norte. Sí, verano, sí. Igual junio, julio, agosto. Perfecto. Lo cual, quien reside en el hemisferio sur dice, pero el mundo está para atrás, está dado vuelta. ¿Cómo puede ser que tengan nieve en Navidad y que ahora se cagan de calor? Y bueno, así es la vida, amigos. Dice, con mi gemela, Claudia, nos vamos con nuestras respectivas familias a Málaga, República de Andalucía. Oh, joder, qué lindo lugar para ir, ¿eh? Dice, ahí pasaremos todo julio disfrutando del pecaito frío. Pecaito frío, que es un pecadillo chiquitito. Pecadito frito. Ah, no, frito, ¿no? Es un pescado frito y es el pecaito frito que lo hacen allí en la República de Andalucía. Dice, y del tinto de verano, en un chiringuito al lado de la playa. Bueno, se ve que el plan... Sí, está muy bueno. Está más como para que andar invitando, chicas, ¿eh? Bueno, y disfrutando de todo eso. A eso de la mitad de julio nos vamos pa... Granada, tierra soñada por mí. Tu cantar se vuelve gitano cuando para mí. Bueno, sí, ya, Granada, ¿no? A comer tapas. Y nada más para eso van a Granada. Una belleza espectacular. No. Último bastión moro en pero España. Ya, ni lo varias veces. Ya está, ¿no? Y van a comer tapas. Viviremos en el barrio Albaicín, dice, antiguo barrio que queda enfrente de la Alhambra. Ay, qué lindo, pero nos están casi llevando, qué chicas. Buenas vacaciones. Mientras las estamos escuchando, yo estoy pasando hoy por enfrente de la Alhambra diciendo, qué majo está todo esto. Bueno, eso lo estamos haciendo en los últimos 7 años. Hace 7 años que ya están llenadas las bolas. Ve, claro. Dice, bueno, ¿qué va a mandar? andar viendo los museos que hay en Granada. Ya me joden con Granada, me quiero comer unas tapas. Y Celia y la Alhambra, ya la vi, no ahora, me jodas. ¿Para qué se sientan a llegar las vacaciones si las hacen siempre iguales? Claro, no sé para qué las planifican, chicas. Claro. Me parece que las planifican por una cuestión de a qué hora sale el avión, a qué hora llega y esas cosas. Madre. Por lo demás ya está planificado desde hace 7 años. Lo que no quiere decir que lo conozcamos todos, dice. Al contrario, mientras más viajamos, más apreciamos el calor sofocante del mediodía. Dice, cuando somos las únicas locas que andamos por las calles preguntando ¿por qué cerraron las almacenes? Porque están cagados de calor. Claro. Se desmayan los andaluces. Sí. Esto dice, ¿cuánto grado hace? Joder, tío, joder. Y 40 grados la sombra. Y se desmayan ahí. Luego, sí, como que resucitan luego el horario de la siesta, ¿verdad? Dice, o cuando nos bañamos en la playa, cuando los malagueños han vuelto al trabajo. Dice, se han duchado y cambiado de ropa y se pasean por el paseo marítimo. Bueno, en fin, me ha gustado mucho. Muchas gracias por este mensaje. Realmente me siento como que haber paseado tímidamente por todo lo que es el sur de España, parte de él. Quiero vacaciones ahora, dice la chilena intransigente. Sí, yo también, y contigo. ¿Cómo era eso de la organización en defensa de los latinos en Suecia? ¿Por qué no nos mandan un poco de solidaridad para aguantar hasta julio? Ay, chicas, pero mire, la verdad que yo diría que ustedes se solidaricen con nosotros. Claro. Que no vamos a andar pudiendo bajar en Málaga y comiendo pescadito frito y todas esas cosas maravillosas que van a hacer. Aguanten, aquí la solidaridad para con los residentes latinos en Suecia. Sí. Estamos con ustedes y lucharemos hasta el final para que puedan tener sus vacaciones como las vienen teniendo hace 7 años ahí en Málaga, ¿no? Un abrazo, un beso grande para la chilena intransigente y para su gemela Claudia, que nos manda una cosa que no es un chiste, que tiene que ver con las vacas. Dice, el papel central de las vacas en la sociedad, sistemas políticos económicos. Fascismo, tienes dos vacas, el gobierno te la confisca y te mata. Nazismo, tienes dos vacas, a la una le dices que es aria y a la otra la mandas a un campo de concentración. Capitalismo, tienes dos vacas, vendes una y compras un toro. Neoliberalismo, tienes dos vacas, las vendes y compras leche con la plata de la vaca que vendiste. Sí. Comunismo, tienes dos vacas, el gobierno las confisca y te da la leche luego. Socialismo, tienes dos vacas y le regalas una a tu vecina. Y la tercera vía, tienes dos vacas, el gobierno te confisca una a través de los impuestos, la vende e invierte el dinero en empresas nacionales que a través de intermediarios venden armas a países en guerra, y con la renta el gobierno arrienda los servicios a una empresa transnacional para que atienda drogadictos. Es complicada la tercera vía, sí. ¿No? Que todos estos popes de la pero política la internacional bastante. sí, y bueno, con ese nombre o con otro, pero en algún momento dijeron, bueno, estamos en épocas de cambios, la globalización, no sé qué pedorres, y ahora la tercera vía, para que no nos tilden de izquierda, derecha, esas cosas, ahí va la tercera vía, y así estamos, por todas partes yendo por la tercera vía, que me parece que termina en un paredón. ¡Ay, mierda! Bueno, estuvo bien esto para explicar a los niños, que dicen los niños, mami, mami, papi, ¿qué es el fascismo? Mami, papi, papi, ¿qué es el comunismo? Mami, papi, papi, ¿qué es la tercera vía? Y aquí con dos vacas los niños entienden todo, vieran cómo se ven. Promoción y bases de la comunicación disponibles en todos los puntos de recepción sin obligación de compra para todas las unidades conectadas a la red. Para comunicarse con el programa en caso@canaltrans.com. Repito, en caso@canaltrans.com. Hola, les escribo desde San Miguel de Tucumán, Argentina. Dice, el programa está buenísimo. Pregunto, ¿es semanal o se emite todos los días? No, se emite se emite todos los santos días. Y los que no son santos, o sea, los días diabólicos, también se emite. Sí, se emita. Les mando un abrazo y un saludo para Gabriela de Córdoba. Dice, chau de parte de Ricardo. Gabriela Cordobesa está haciendo saludar en estos momentos. Olis, ¿cómo está todo por allá arriba? Como ven, regresé, dice. No se librarán de mí tan fácilmente. Ay, ¿de qué nos queremos librar? Eugenia. Hola, Eugenia. No, pero Eugi, de ti no nos queríamos así como librar, así que es un placer que estés por aquí de nuevo. Les sigo escuchando siempre, dice, el programa está cada día mejor, lo felicito. Vi las fotos de Emilia y de mi amiga en la página, la verdad es que quedaron muy buenas. Sí, ya que estoy, aprovecho y les mando saluditos. Ay, Dios mío. Saluditos. Jefferson, por favor, preséntese aquí. Oye. Jefferson, Eugenia. ¿Qué me busqué? Eugenia. Eugi lo busca bastante seguido. Oye, usted, Eugi. Siempre está mandando saluditos y esas cosas. Desde Olavarría. No, desde Tandil, perdóneme, no se ponga. Es lo mismo para usted, ¿no? Igual no va a mandar saludos. Olavarría no es un chiquitito, ¿eh? Olavarría es un gran, una gran ciudad. Chiquitito. Y Tandil también. Mayor, chiquitito. Muy pequeñito. Ya se cree, ¿no? Muy chiquitito. Bueno, escúcheme, le mando saludos a Eugi, que estamos así como apurados. Hola, Eugi, te mando un saludito muy, muy pequeñito que lo va a llevar una palomita. Más chiquitita todavía que un colibrí. Colibrí. Venga, le he salvado la vida a Nanojetón, ¿eh? Porque ya se me está ahogando, güey. Bueno, ¿y qué más? El coyote naranja que va a sobrevolar tu cabecita y te va a dar picotazo. Lo metiste a mí. ¿Qué te va a decir? Te mando un besito. Gracias. Mire, mire qué burocracia para mandar un besito, ¿verdad? Gracias, Jefferson. Ahí lo veo. Traten de joderme, ¿no? Sí, ahí no lo vamos a joder más, creo, por hoy. Señor Artica, venga. Aquí están saludando a las amigas Euji y Emi y también a la familia de Deró, porque ella es originaria de Deró, ¿no? Y está estudiando allí en Tandil. Que los extraño mucho. Dice, bueno, me despido. Un día esto los vuelvo a visitar. Muchos, a muchos. Va a ir a visitar a muchos. Claro, sí. Va a ser una especie del papa que es va por las ciudades y saluda a todos. Dice, y recuerden, ¿y tiene Eugenia, el Eugimóvil? Eugenia no olvida. ¿Tiene el Eugimóvil? Todo así con flores, lo imagino, ¿no? Pero se la ve por Tandil ahí. Dando vueltas, cuidado, cuidado, que va de contramano. Ahí va, el Eugimóvil. En caso de que el mundo se desintegre, si fuera un automóvil, no sabríamos dónde estacionarlo. Rompiendo las reglas de juego. Rompiendo marcas mundiales, llegando al extremo de romper las pelotas. En caso de que el mundo se desintegre. Damas y caballeros, es un honor para nosotros presentar ahora al hombre del deporte, quien más sabe de la actividad deportiva en el mundo, Eliomar Tecolote de Boer. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Eliomar, lo estaba esperando. Buenas tardes. Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días. Buenas noches, hace rato que no tengo. ¿Cómo quiere usted? Eliomar, ¿cómo anda? Viene con toda la información del deporte. Vengo con todo y con las valijas armadas. Porque sé que esta la voy a dejar armada. Porque sé que vengo de un viaje y estoy preparando para otro, entonces las dejo armadas ahí. Está siempre armada. Es un tipo realmente importante. ¿De dónde viene Eliomar? Es sucio que estoy siempre con la misma ropa. Se la tengo toda en la valija, la otra. No la puedes sacar, ¿verdad? Claro, por supuesto. Bueno, ¿por dónde estuvo? Estuvo de gira por el mundo. Estuve por España, porque todo el... La creme de la crom se ha juntado. Chet. Sí. Y el top. ¿Y usted pertenece al Chet? ¿Qué tiene que ver con los deportes? Soy una persona top. Soy topísimo. Soy topísimo. Y he estado en España en la gala de la boda del príncipe de Asturias. Sí. Estuvo en el casamiento entonces del príncipe y la periodista, como lo andaban titulando por ahí, ¿verdad? Pregunté, ¿dónde está la princesa de Asturias? Acá dos cuadros, me mandaron a una panadería, no sé. Bueno, habrá alguna con ese nombre. Sí. Pero fue invitado a la boda entonces. No. Ya están de luna de miel. No fue. No, usted nunca se metió de colado en un bautismo, en algo. Sí, yo bueno, fui a ver si podía morder un canapé o bailar un poquito el vals con la novia. No hubo vals. No, le digo, cinco controles policiales antes de llegar a un lugar donde se pueda divisar la pareja, Razón, no me dejaban pasar. Sí, estaba complicado. Entonces me fui a ver la Fórmula 1. Ah, mire usted. Ya que estaba ahí. Se ha corrido en Mónaco, ha cruzado frontera. Estuvo en Mónaco con la gente ahí, los monegascos. No, en un bar. En el bar de Manolo, que estaba ahí solo, pobre. Le digo, ¿qué haces, Manolo? Y estoy solo, tengo que abrir el bar igual. Entonces, bueno, vamos a ver la Fórmula 1. Está bien, así que televisada la ha visto, por lo menos. Bueno, sí, pero emocionante. No es lo mismo ver la televisada de tu casa que ver la televisada desde España. No, joder. Sobre todo si uno no vive en España, porque los amigos que viven en España, bueno, no hay nada de lujo en eso. Pero ahí estaba entonces usted viendo la carrera. Que había una sorpresa importante, ¿verdad? Para todos los aficionados. Ha ganado. No sé. Yerno Trulli ganó. Sí, Yerno Trulli. Bueno, yo vi que era un auto que ganó. No sé si es sorpresa o no. Supuestamente tiene que ganar un auto. Sí, por supuesto. Generalmente pasa eso. Hace 7 años que está corriendo y recién la primera vez que gana. Pobre viejo. Bueno, debe estar contento entonces, Yerno Trulli. Es un parásito. Estás criando, alimentando durante 7 años porque te gane una carrera nada más. Ahora, dentro de la información que se ha divisado, yo he visto, la sorpresa es que no ha ganado. Yo sé. ¿Usted qué sabe? ¿Qué es lo que sabe? ¿Maneja información secreta? ¿Por qué perdió Schumacher? ¿Por qué perdió Schumacher? Eso le iba a preguntar. Es realmente hoy la noticia, no es que haya ganado Trulli o cosas por el estilo, sino que Schumacher no ha ganado, lo cual sorprende. Por una combinación de hechos esotéricos que han derivado en la intervención de nuestro amigo latinoamericano Juan Pablo Montoya. ¿Qué pasó con Juan? Juan Pablo Montoya cruzó la cabeza, partirlo al medio y lo partió. Dijo, este me tiene repodrido, nunca le puedo ganar. Y una vez que lo tenía ahí medio cerca, aprovechó que estaban abajo del puente y dijo, acá no no me ve nadie. ¡Pum! Lo puso. Y debajo del puente ahí en Mónaco, bueno, en un lugar especial porque no había a lo mejor tantas cámaras que divisaran el accidente. Claro, usted dice que no fue intencional, nada. Podemos decir que por fue supuesto. Intencional lo de Juan Pablo Montoya, entonces... Es más, es el primer socio de mi campaña, ¡maten a Schumacher! ¡No! Juan Pablo Montoya y yo, bandera cuadros para Schumacher. Se han sumado a otra campaña, quiere eliminar a Schumacher de la Fórmula 1, entonces... Hay que eliminarlo, se han venido repodridos, siempre el mismo nombre, aparte es complicado. Una cosa es que gane Trulli, que decís, ganó Trulli, te sale solo. Sí, ganó Trulli. Trulli, o sí. Si no, Jason Button, ¿no? Ahora vamos por Button. Jason Button. Button también tuvo que ver algo. Obtuvo podio, ¿no? Segundo salió Jason salió Button. Segundo, pero yo sé por qué salió segundo. ¿Por qué salió segundo Button? Porque he comprado el periódico alemán Bild en mi paseo por Europa. ¿Usted sabe alemán? No, pero compré el diario. Ah, está bien, está bien. Para tener algo de recuerdo. Claro, ¿no? Claro, lógico. Era lógico. Lo más barato que había por ahí. Y Leo, traducido, decía, masaje sexual contra Yumi. ¿Cómo es eso? Al parecer, este muchachito Jason Button, que corre en bar, tiene una novia que se llama Louise Griffith. ¿Louise Griffith? Sí. Louise sería el novia. Se ve que los padres esperaban un nene y le pusieron Louise. ¿Ah? Y ahí está, entonces el noviazgo. La muchachita confirmó al periódico, dijo, yo sé muy bien qué hacer para que gane Jason. Los días anteriores a la carrera le aplico unos masajes eróticos que lo hacen más veloz. Un pete. ¡Me jode! Está así como un super pete y sale así como tremendo, para... pero en la cama debe ser, porque en la Fórmula 1 no. El pobre pibe, las piernas no le dan, después de eso no le responde. A lo mejor Trulli recibe unos masajes más importantes todavía, o Schumacher, o cosas con el estilo, ¿no? Habría que Trulli debe tener una palanca... Bueno, de cambio, decimos a Luis que siga más participando, veloz, ¿no? Button. Pero los masajes han dado resultado, por lo menos en Mónaco. Y hablando de masajes y de chicas que chupan cosas raras, tenemos una chica que se llama Laura Anderson, ¿la casa? Laura Anderson, sí. Pamela. No, realmente bueno, no. Debe Pamela ser prima. Anderson o a Laura Bozzo. Debe ser prima porque es rubia, fue modelo de Penthouse. Ah. Más o menos como Pamela. Y una... además es actriz porno. Ah, sí, mire usted. La abuela, ¿eh? Ahí está. Sí, igual que Pamela. Podría ponerse a revisar la biblioteca a ver si tiene algo. Es la familia Anderson que está así como signada por el destino del porno. La cuestión es que esta chica necesita... Está empezando la carrera del... Ah, mira qué bien. Del video. Hay que apoyarla. Hay que apoyarla, en ¿no? bola sale hace rato, pero claro. El video hace poquito. Ajá. Y para promocionar su primer película, que se llama Fin de Semana Ardiente. ¡Ah! ¡Hot We Can't! No sé. No sé. Fin de Semana Ardiente. Fin de Semana Ardiente. Yo compré la... No, con subtítulo porque me pierdo. Si claro. Leo la letrita no puedo ver la imagen, entonces ya la compré traducida. Mejor no leer, ¿no? Claro. ¡Oh sí, oh sí, oh my God, oh claro, my eso, God! No es lo mismo que tenerlo en vivo. No, lógicamente. Y bueno, la muchachita decidió que entre las imágenes del video salga imágenes de ella con su última pareja. Ah, ¿quién es su última pareja? Adrián Mutu. Adrián Mutu. Ah, sí, debe sabe. Ser oh. Un negro sudafricano que tiene un pedazo sí, de pensamiento. Jugador de fútbol, juega en Chelsea, ¿verdad? Sí. De Inglaterra. Ah, rumano es. Rumano. Yo pensé que era africano. Mutu, digo, debe tener un pensamiento importante. Suena como africano, ¿no? Pero es rumano, muchachito. Es rumano, no romano. Sí. Es rumano. Y al parecer, esta chica para promocionarse aprovechó cuando estaban de novio y lo filmó. En Tarly Peppers, haciendo lo que hace la gente en Tarly Peppers cuando se encuentra después claro. De un tiempo. Saludándose. Cariñosamente. Por tu parte. Y ahí quedó el video entonces promocionando con Mutu. Y ella decidió meter entre medio de la película escenas con Mutu. Ahora, la pregunta del millón es, ¿Mutu sabe de esta situación? No, hasta que no vio la película. Porque avísenle a Mutu, claro, estaba en la concentración del Chelsea y Mutu dijo, mira, sabía que a esta me la moví yo. Dice, nada, no le creían los muchachos. Claro. Vamos a quedar el video de la película y te cuento, donde tiene un lunar y todo. Y ahí se vio Mutu. Ah, y apareció el mismo. Apareció el mismo. O sea que no era innegable. Bueno, situaciones que ocurren, ¿no? Dentro que mezclan el deporte con la lujuria, con, bueno, esas cosas que ocurren verdaderamente. Cultural. Igualmente, más allá de todo eso, quiero también que informe a la gente. Querido Leomar Tecolote de Boer, importantísimo. El Real Madrid estaba para ser campeón, terminó cuarto, digo, si seguía el campeonato se iba al descenso. El capitán Vinilo está nuevamente en la sala de depresión. Han echado a todos, se fue Queiroz, lo van a arrojar a Valdano, le hicieron pañolada contra el presidente Florentino Pérez. Pero también muy es bien, importante, bien, digo, hoy es un día importante para la República Argentina, 25 de mayo, todas esas cosas, la independencia. ¿Sí? De algo. No, pero le quería decir, hay muchos en el exterior, ¿no? Y lo bien que hacen muchos argentinos. Argentinos se sienten orgullosos de los jugadores argentinos que militan en el exterior. Realmente. De los jugadores. No digo de fútbol. Exportaciones de jugadores de fútbol. La vergüenza a los argentinos en el mundo y ahora también la vergüenza ha caído en el deporte. Porque no puede ser que uno dice, Cuando contrata un jugador extranjero, ¿qué espera del jugador? Bueno, que haga goles, que o si, si es un arquero, que un guardameta. Que haga goles, si es que haga goles también. Que... Bueno, la cuestión es que se fueron al descenso tres equipos en España. Sí, tres equipos, ¿no? El Murcia, el Celta y el Valladolid. Ajá, mire usted. Y son los equipos que más argentinos tienen en su plantilla. ¡No! ¡Carajo! ¿Qué está diciendo usted? Que por los argentinos... ¡Es horrible, señor! Ya no pueden exportar ni jugadores. O sea, la carne tiene artosa. La soja le meten quinquincho. Los jugadores te mandan el club al descenso. Ya no sirven para nada. Está bien, pero... ¿Dónde quedó el granero del mundo? Pero, ¿usted de dónde es que habla de esta manera? Alemania. Es de Alemania. No, de Holanda. Es alemán-holandés el hombre. Holando-argentino. Holando-argentino. Sí, mi mamá era una vaca. Pensé, así que es Hereford también. De Boer, Hereford. De Boer, seguro. Pensé que era Aberdeen Angus por el tipo de narizota. Escúcheme una cosa igualmente. Ha ganado el Racing Club de Avellaneda. Y el señor Lagarceca ha estado... Tiene los colores de Argentina. Sí, ha estado pedote en el día prácticamente de ayer completo. Aguante la cadena. Y sigue así, aguante la cadena. Diga cadena. Algo al hogar. Lo obliga, ¿eh? Buenísimo. No. Diga algo. Un triunfo abrumador del Racing Club de Avellaneda sobre Independiente, confirmando la paternidad. Su clásico rival, ¿no? Que buen juego, siempre triunfa. Un despliegue de talentos. Eran 11 gacelas vestidas de celeste y blanco sobre el terreno frente a 11 colorados que no podían mover ni una pata. Fue las declaraciones, el editorial de Leomar, de Tecolote de Boer, sobre la jornada deportiva. También decirle que Quilmes le ganó a Boca. El Quilmes le ganó a Boca. Ganó 3-1 a Independiente. Impresionante los goles. Sí, impresionante los goles. Inclusive impresionante segundo gol de Quilmes, ¿no? De Quilmes. Muy bien, sí. Espectacular. El primer gol lo hizo Gerlo. Sí. Que se llama Danilo, pero los amigos le dicen Paco. Sí. Cuando vas a la casa, ¿está Paco Gerlo? No. Está bien. Todavía no está listo. No está listo. Pero bueno, ha ganado Quilmes, la gente celebra. Jornada deportiva espectacular. Boca ha perdido la punta. River continúa. No puede ganarle a nadie. Todavía no está la fiesta grande. A mí me gustó la conferencia de Bianchi, ¿no? No hace conferencia de prensa como Boca pierde. Así que olvídese. No, debe haber visto una vieja, señor Lagartija. Pero un tipo tan seguro como Bianchi. El contrato se lo prohíbe, señor. Está bien. Vamos a dejar de lado también la polémica Maradona. La fiesta grande empieza mañana en México. Empieza mañana fiesta grande. El Cruz Azul, futuro campeón de fuera el Pachuca. ¿Ya quedó el Pachuca fuera? Sí, bueno. Porque en el repechaje le ganó Cruz Azul, que va a ser el futuro campeón. ¿Tiene no alguna sé de qué, pero de algo ¿quién va a ser? ¿Quién va a salir campeón en México? Nos gustaría saber eso de ya. ¿El Toluca puede ser? Déjeme una semana más. Y estaremos así. Absolutamente. Cuando queden Copa Libertadores. 8 equipos es mucho. Cuando queden 4 ya lo digo. Ha pasado el tenis, el atletismo, el básquet, el hockey, el hockey sobre patín y en los Juegos Olímpicos. Todo igual. Y en el tenis por el mundo hoy empieza Roland Garros. Empieza Rolanga, es verdad. Bueno, le agradecemos, Eliomar. Un saludo a Roland y a toda la gente ávida de información deportiva que la ha encontrado aquí de la mano de Eliomar, Tecolote de Boer. Será hasta luego, señores. Hasta acá son más novedades en el caso Maradona. Eliomar, Tecolote de Boer. Y recuerdan, el deporte es salud. La salud chintana interviene al mal que tiene dentro de mi alma que me lleva hacia los confines del infierno. No me salió con risa de miedo. Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora. Radio conectados. En internet. Canaltrans.com. Red de retransmisora terrestre. De lunes a viernes. El programa más escuchado por arquitectos, amas de casa, ingenieros, prostitutas, estudiantes y personas con profesiones extrañas. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Talk Show. Vamos, venimos, llegamos y dando vueltas sobre nosotros mismos. Nos depositamos ahora allí en Rosario, donde está el cura fiestero. Antes conocido como cura fiestero, ahora conocido como cura de la gente. Nos ha cambiado de nombre, ¿no? Y bueno, le mando muy feliz día del operador al capitán Roger Vinilo. Lucas es de Rojas, Argentina, y dice: hace 5 meses que no me cambio el calzoncillo, además de otras cosas que dice. Muy interesante tu mensaje. Agradable, Lucas. Sí, te agradezco. Si ves que no, la gente como que no está muy cerca tuyo, no pienses que es por tu personalidad, ¿eh? No, es por... otra cosa. Alberto, alias el CARP del Distrito Federal Mexicano, dice: lo más ridículo que he visto es comer a mi primo mierda. Bueno, muy interesante el mensaje. Sí, te agradecemos la comunicación. Estamos Alberto, para arriba, alias el CARP. Uy, sí. Y vamos ahora con un amigo que dice: hola, voladores espaciales, aquí reportamos el Colo desde Lima, Perú. Ah, hola, Colo. Hola, voladores, dice aquí. Ah, qué bien se lo ve. Sí, estoy tratándome de recuperar después de que mi nave. No, se lo ve muy bien. La hueva voladora, dice, se estrelló contra un asteroide y quedó descompuesta. ¿Se acuerdan que pasé rozando la María Tijuana y sintieron la fuerza de la hueva? Sí, es verdad. Se siente. Todavía quedó así como un halo, una especie de termofusión que ha dejado parte de la nave. Con es que es muy poderosa la hueva. Es muy poderosa la hueva, sí, sí. Y más la que domina el Colo allí en Lima, Perú. Bueno, ahora estoy en plena reparación de la hueva voladora. Lo que pasó es que la nave fue que tenía tanta hueva que me olvidé de virar la nave y me di un madrazo con el pinche asteroide. Esta hueva de mierda que me ataca de nuevo el rato a rato. Pero bueno, mierda, hay que hacer algo. Me quedo jatazo, o sea, dormido, dice. Es que la hueva es súper pedorrasa. Lo perdemos. Perdón, voladores. Ahora sí, sigo con las reparaciones de la hueva voladora, pero luego, para contarles historias espaciales de la hueva voladora. Nos vemos, voladores. Su pata al colapsa. Ya saben que la bien los acompañe. Lo hemos perdido, lo perdimos en garras de la hueva. Todo es mucho más difícil, se complica la situación. Y ahí lo hemos perdido. El Gordo Popa dice: hola, muchachos. Hola, Gordo Popa. ¿Cómo andan tanto tiempo? Espero que bien. Les escribí para comentarles que he vuelto a tener una vida de descontrol, lujuria y desenfrenada. Las noches rosarinas dan para todo, así que los espero. Si mal no recuerdo, estaba calmado porque no conocía bien. Pero ahora se desató en descontrol y lujuria, ¿no? Dice: bueno, mi último mail fue hace 2 meses. Dice: güey, eso no importa, el tema es que volví. Saludos a todos, en especial a Mora, Carla Florcita y Yaridia, en cuanto a mujeres. Al resto, ahí se ven saludos. Ah, discriminando mujeres de hombre y mandando saludos nada más que a las mujeres. Nos parece muy bien, porque si no la lista sería demasiado larga y tediosa y no nos interesa. Joely es de Jalapa, México, dice: lo más ridículo que he visto es al presidente Fox y toda su bola de pendejos que le siguen diciendo que romperán los lazos con Cuba porque tienen que defender la soberanía de la nación. Ah, ¿cuál, señor presidente? Es más, todo el país vecino del norte está hasta en la sopa de todos los mexicanos. Además, ¿de qué soberanía hablan? Si con eso se limpia el culo el presidente tejano más cruel y perro del mundo. Está hablando de George W. Bush. Sí, por si nadie se Es un eufemismo, no quiere decir el nombre, pero creo que no, está claro, ¿no? Bueno, mejor no hablo porque me llegaría todo un día a sacar todo el repudio que le tengo a ese perro carroñero. Además, que tengo que terminar un trabajo que tengo que entregar y que, por cierto, defiendo a capa y espada el socialismo. No me dice despido. Bueno, me despido. Está tan irritada, la vena le titila, está como que escupe cuando habla, porque apoya el socialismo y bueno, me despido, le salió como un bueno, me despido, y está poseída, ¿no? Sí. Dice: bueno, pásenla chido, les mando un beso. Se calma. Sí. Pásenla chido, les mando un beso y ya saben a donde ustedes quieran. Bueno, gracias, Joely. Todavía estamos pensando, ¿no? Cuando uno le dan esa capacidad de elección, Es como que tarda, se lleva su tiempo. Amigos, tienen que pensar que la mayoría de los presidentes ven un país distinto. Sí. Los países es como que, claro, como unos anteojos especiales. Unos anteojos del poder. Son cosas que además la gente no las ve. Sí, así que Joely trata de comprender. Claro, ¿no? es un problema. Sí, pero es una enfermedad casi, claro. Sí, podríamos decir el síndrome presidencial. El de la banda. Que también, el síndrome de la banda, ¿no? Claro. El síndrome de la banda y del bastón. Cualquiera. Sí, el de los primeros ministros también lo tiene. A veces, si uno va bajando, inclusive también encuentra ese mismo síndrome. Se le va creciendo. Sí, hasta con los fanáticos del gobierno de ¿no? Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. Comunícate ya, chaval. Estás esperando, majo. Damas y caballeros, desde Los Ángeles, California. Are you ready? ¡Hola, Charlie! El señor Charlie Corkin dice: ¿qué onda, hijos del maleante de Orange Country y de la chúcara de la barría? Aquí se comunica su compa Friend, su cuate y hasta su big brother, Charlie Corkin. Locos, aquí una vez más me comunico y les cuento muy emocionado que todo sigue igual por aquí. La misma mierda de siempre. ¡Ah, Charlie! Pensamos que iba a decir: ¡ah, sí, aquí fabuloso! Ahí tenemos el cartel de Hollywood. Cada día viene más gente a triunfar aquí, esas cosas. Bueno, por ejemplo, hoy lunes no quería venir al trabajo. Me imagino que mañana va a ser lo mismo, ¿no? Y bueno, bueno, y también, hoy no es lunes, digo, para la gente, esto no, ha llegado el lunes, claro. Y es una vivencia que tuvo Charlie Corkid, ¿no? Pero es martes. Claro. Dice, les cuento muy emocionadamente que todo sigue igual y ahí estaba. Yo el martes, bueno, nada. Y el miércoles, que es el ombligo de la semana, estaré con una hueva que nunca. El jueves me desaparece mínimamente porque estaré deseando de que sea viernes. Claro, y bueno, ya el viernes estaré con muchísimas ganas de largarme a mi casa. Y bueno, este fin de semana me la pasé muy bien alto, dice, de mi bellísima esposa. Ah, no, muy bien al lado. Ah. No es que la asaltó, no es que estaba yo, es la Kitty por allí y él se puso a saltar. Ah, estamos como locos. Quiero saludar al queridísimo amigo el Joroco de Misiones. Ah, Joroco. Porque inauguró y parece que va todo bien. ¿Inauguró? el kiosco del Joroco. Ah, bingo. Así que si ustedes van, sí, a festejar, hay que romper un par de botellas en la puerta. Sí, para festejar. Para inaugurar. Para celebrar. Sí. Pero nosotros pensamos que nos iba a invitar unas chelas y esas cosas. ¿Y no? Pone posta hasta la birra a 1.90 cuando quieran pasen a tomar. Dice, no, Joroco. Así no es. Así que ahora por eso nosotros se vamos a instaurar. Una... Sí, que nos quiere cobrar hasta el agua. Al agua que vamos a beber. Joroco, no me gusta, por favor, tu actitud, somos casi hermanos de cuna. Vamos a hacer una cosa, ahora por esto, Joroco, todo aquel que se presente en el Maxi Kiosco Joroco, sí, de Posadas Misiones y nombre este programa de radio, en caso de que el mundo, sí, se desintegre, el que diga, llega y es un güero que está ahí atendiendo, ¿no? Sí, es el pintor, el langa. Sí, ustedes lo miran y le dicen, vengo de parte en caso de que el mundo se desintegre, y les dará una cerveza fría y gratis. Ahí está. Palabra de honor. Ay, señor, está complicado. Felicitaciones, Joro, que todo vaya cada vez mejor. Señor Lagartija, tengo muchos mensajes por aquí dando vueltas, pero estaremos mañana con ellos porque yo le pregunto. Veo muy mal la Tierra. ¿Cómo ve la Tierra? La veo como un cabildo abierto. Como un cabildo abierto para el debate, güey, eso está bueno. Sí, pero la gente está afuera y hace frío. Frío. En caso de que el mundo se desintegre. Integrados entre tanta desintegración. El 25 de mayo de 1810 se reconoció localmente la Junta Revolucionaria como gobierno. La región caminaba así hacia la independencia de la corona española que estaba recibiendo la invasión napoleónica. Desde entonces, ese día es concebido en Argentina como el Día de la Patria. Y al igual que en muchos países, los sucesivos dueños del poder se dedicaron a que esa independencia se convierta en obsecuencia, dependencia y complacencia con los imperios de turno. Hablando de patriotismo y exhortando al pueblo a embanderarse hasta sangrar, mientras lo vendían metódicamente en reuniones secretas de mesas largas y whiskies bien servidos. El valor de tu patria son tus raíces, y estés o no en ella, sabes los sentimientos que te atan a la tierra. Patria debe ser aquello donde están los tuyos, donde puedes desarrollarte y donde puedas soñar un futuro. Por la incompetencia descarada y la mala intención de unos pocos, hoy son muchos los que están lejos o ni siquiera están. La patria no es bandera, no es frontera, no es escudo, no es cárcel ni religión, no es poesía que me obliguen a memorizar ni homenaje sin sentido. Patria es inteligencia, razón, el conjunto de las cosas que amo y todo aquello que agradezco. Por eso puedo decir viva la patria sin necesidad de mostrar un falso orgullo nacional. Mi patria no es frivolidad, no es banderitas agitadas. Mi patria es todo aquello que siento cerca a pesar de los supuestos patriotas que piensan solo en ellos y sus frases demagógicas. Mi patria es todo aquello que me hace sonreír y no me obliga a que la ame, sino que me da razones para hacerlo. El resto, todo lo demás, es historia. Hubo un día en que la historia no dio la oportunidad de ser un país con gloria, un granero colonial. Pero faltó la grandeza de tener buena visión, por tapado de visón.